Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Buenos días, reciban un saludo de Raquel Bruno. Bienvenidos a La Matinal de este jueves 2 de julio. Estos son los titulares de las noticias. Dolor en Nicaragua por la muerte de Alexis Arguello. Israel y Hamas culpables de crímenes de guerra, según Amnistía Internacional. Ofensiva estadounidense en el sur de Afganistán. Y más tarde en la matinal, Honduras no quiere negociar con la OEA. Aumenta el cerco internacional sobre el país centroamericano. Ricardo Martinelli asume la presidencia de Panamá. Argentina podría declarar emergencia nacional por la gripe A. El resumen de la prensa europea. Comenzamos con el boletín de noticias que nos trae Patricia Karpovich. Gracias, Raquel. Muy buenos días. Gran conmoción ha causado en Nicaragua la noticia de la muerte a los 57 años de edad del alcalde de Managua, Alexis Arguello. Él también ex tricampeón mundial de boxeo se quitó la vida con un disparo al corazón. 6 meses después de haber asumido la alcaldía de la capital nicaragüense, en representación del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. Decenas de miles de nicaragüenses, el mundo deportivo y autoridades del Estado rinden homenaje al llamado flaco explosivo en el Palacio de la Cultura. Nicaragua decretó 3 días de duelo nacional y el presidente Daniel Ortega canceló su viaje a Panamá, donde iba a asistir al traspaso del mando presidencial. Israel cometió crímenes de guerra durante la ofensiva que lanzó en la Franja de Gaza a fines del año pasado y principios del 2009. Así lo denuncia Amnistía Internacional en un informe. La Organización Defensora de los Derechos Humanos asegura que el ejército israelí utilizó una violencia desmedida, destruyendo arbitrariamente viviendas y oficinas. Para Amnistía Internacional, los ataques de cohetes de Hamas contra Israel también se encuadran en la categoría de crímenes de guerra. Hamas puso en peligro de manera intencional la vida de civiles. Según consta en el informe, 1.400 palestinos murieron durante la ofensiva, que duró 22 días. Más de 900 civiles habrían muerto. Israel asegura que 1.166 personas perdieron la vida, entre las cuales casi 300 eran civiles. En el lado israelí se consignaron 13 bajas. La ONU también se encuentra abocada en la investigación de la guerra. Israel persiste en su negativa a cooperar por considerar que la comisión carece de imparcialidad. El ejército estadounidense ha irrumpido con un gran contingente de efectivos en la sureña provincia afgana de Helmand, con el fin de asestar el golpe definitivo a los talibán en el valle cercano al río Helmand, uno de los bastiones más importantes de los milicianos. Se trata de la mayor operación castrense estadounidense de los últimos años, en la que participan 4.000 soldados norteamericanos. Al mismo tiempo, es la primera gran ofensiva que lanza el presidente Barack Obama desde que llegara a la Casa Blanca. Afganistán ha pasado a ser tema prioritario en la estrategia antiterrorista de Estados Unidos. La ofensiva en Helmand guarda estrecha relación con las elecciones nacionales que se celebran el próximo mes en Afganistán. Voceros castrenses reconocieron que se trata de una operación riesgosa, por lo que los primeros 2 días son de crucial importancia. Estas son las noticias en Radio Nederland, Wereldomroep. Continuamos con la información. Corea del Norte realizó una nueva prueba de misiles. Así lo comunicó la agencia de prensa surcoreana Yonhap. Según indican fuentes del ejército, se han lanzado 2 misiles de corta distancia. Gran indignación causó en la comunidad internacional el ensayo nuclear subterráneo y las pruebas de vuelo con misiles que Pyongyang llevó a cabo en mayo. En respuesta, el Consejo de Seguridad de la ONU endureció las sanciones contra Corea del Norte. Sin embargo, Pyongyang reiteró su intención de continuar con las actividades nucleares. El líder libio Muammar Gaddafi propuso incluir a los países caribeños como miembros de la Unión Africana por tener sus habitantes una historia común con el continente africano. Así lo expresó Gaddafi en el discurso de apertura de la cumbre de la Unión Africana en la ciudad libia de Sirte. 7 países caribeños, entre los cuales Jamaica y Haití, enviaron representantes a la reunión. Entre otros temas, se tratará la situación en Somalia y en otras naciones africanas donde se desarrollan conflictos armados. Aproximadamente la mitad de los 53 estados miembros de la Unión Africana cuenta con un representante en la cumbre. Por cierto, antes de la celebración del encuentro, el número uno de Libia causó gran revuelo al invitar al controvertido presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, que a último momento y sin dar explicaciones declinó el ofrecimiento. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Raquel Bruno. El cerco internacional se estrecha sobre Honduras y las autoridades derivadas del golpe militar dicen que no tienen que negociar nada con la Organización de Estados Americanos. Entre tanto, el presidente Manuel Zelaya llegó sorpresivamente a Panamá para la investidura de Ricardo Martinelli. Nuestro editor Sergio Acosta informa desde Ciudad de Panamá. Muy buenos días. El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, llegó sorpresivamente este miércoles a Panamá para asistir a la toma de posesión del presidente panameño Ricardo Martinelli. Desde que llegó, su presencia significó un aumento de las medidas de seguridad, por lo que ha sido imposible a la prensa acercarse al presidente hondureño. Zelaya dijo a los guardias de seguridad que lo dejaran hablar con los periodistas, que él quería responder a las preguntas, pero eso tampoco ayudó. Así las cosas, se convocó a los reporteros a una conferencia de prensa a las 4 de la tarde, que fue aplazada después hasta las 6 y nuevamente más tarde a las 8 de la noche. Llegada la hora, en la abarrotada sala del Hotel Sheraton, quien apareció ante los medios de comunicación fue el embajador de Honduras en Panamá, Juan Alfaro Posadas, quien dijo que Zelaya pedía disculpas y que la conferencia iba a darla hoy jueves a las 2 de la tarde, antes de abandonar Ciudad de Panamá. Los planes del presidente es viajar a Honduras luego de que se cumpla el plazo de 72 horas que le dio la Asamblea de la OEA a Honduras, ¿verdad?, para que el gobierno usurpador abandone el poder y que pueda tomar posesión José Manuel Zelaya Rosales, que es el presidente que reconocen todos los hondureños. Mientras tanto, el pueblo hondureño sigue movilizándose. ¿Él no teme de que sea detenido apenas llegue a Honduras, señor? ¿Él no teme de que sea detenido apenas llegue a Honduras? No, de ninguna manera. Él es un hombre íntegro, es un hombre que nunca se le ha hecho un juicio, ¿verdad? Pero él está dispuesto a comparecer ante cualquier tribunal si le presentan alguna acusación. Él responde, porque es un hombre que no tiene cola que le pise, no tiene tachadura, y es un hombre valiente. Reconocen todos los países de América Latina, de Centroamérica, del ALBA, de Europa, la Unión Europea, los países, los organismos internacionales, el Banco Centroamericano, que el presidente único y legítimo es José Manuel Zelaya Rosales. El presidente destituyó al embajador en Washington y al embajador en Bruselas. ¿Tiene usted información de que vaya a destituir a otros embajadores también? ¿El presidente Zelaya? No tiene él en este momento en su agenda programado destituir embajadores. Él tiene el apoyo de todos los organismos internacionales, tiene el apoyo del pueblo hondureño, y él lo que quiere es la unidad de los distintos sectores de Honduras. Él está dispuesto, al llegar a Honduras, a negociar, ¿verdad? A negociar, porque no quiere un país dividido en sectores, aunque es una minoría la que está con el régimen usurpador. Todo indica, según fuentes no oficiales, que el presidente Zelaya podría salir de Panamá hacia El Salvador. Desde Panamá, para Radio Nederland, informó Sergio Acosta. El golpe militar en Honduras ha hecho que la Organización de Estados Americanos, la OEA, tenga un protagonismo del que no hay precedentes en el continente latinoamericano. Lo explica Peter Hacking, presidente de Diálogo Interamericano. Es una gran sorpresa, es la primera vez que yo recuerdo una unanimidad, un consenso completo en la Organización de Estados Americanos, y eso da bastante capacidad de actuar, y yo creo que tiene razón. La primera cosa es de reversar, de cambiar el golpe, quiere decir, no puede permanecer el golpe. Honduras tiene que aceptar que Zelaya todavía es presidente, pero al mismo tiempo, como está todo el mundo conversando, necesito una solución negociada, necesita que también Zelaya acepte ciertas limitaciones y acepte que no puede proceder con el referéndum y que él tiene 6 meses en poder y ya terminó. Yo diría que ese es un problema con una fecha de cerrar. Todo el mundo actúa bien. Mencionaba usted la palabra unanimidad de parte de los países de la OEA. ¿Hasta qué punto esto hace que esta institución se legitime y recobre fuerza y palabra? Bueno, no vamos a saltar demasiado lejos. Estamos tratando un problema mucho más claro, está mucho más obvio de que la mayoría de los problemas que existen. Quiere decir que un golpe es claramente una interrupción, un rompimiento de democracia. No hay duda, no hay confusión. Entonces yo diría que es un incidente, un acontecimiento que OEA ha actuado bien, pero yo no creo que dejó un gran precedente. Inclusive yo diría al contrario, si no actuaba en este caso, sería pésimo para la OEA y pésimo para el Carta Democrático. Efectivamente, todos están de acuerdo, pero ¿hasta qué punto tiene que ver este cambio de la OEA, esta unanimidad, esta firmeza, con que Washington haya quizás bajado de tono y ya no sea el único que, digamos, dirija o ponga condiciones en la organización? Yo creo que es muy importante que Washington está realmente mostrando una cierta capacidad de trabajar con nosotros y realmente escucharles y seguir un poco sus consejos, etcétera. Peter Hakim en entrevista con Ana Karina Rosales. Interesa observar que los militares de Honduras se han mantenido durante décadas en las sombras. El alumno callado de la clase sorprendió dando un golpe militar el pasado domingo en Honduras. Cordus Veik entrevista a Raúl Benítez, experto en la región centroamericana y México. Señor Benítez, ¿el ejército hondureño es una fuerza política en sí o se trata del brazo armado de un cierto sector de la sociedad? Son las dos cosas. El ejército hondureño fue un ejército formado históricamente como una guardia nacional represiva. Honduras es uno de los países que ha sido catalogado históricamente por los historiadores como una república bananera. Una república bananera donde las compañías fruteras de los Estados Unidos tenían el control total del ejército y de la política. Fue uno de los ejércitos que en la época de la Guerra Fría recibió más ayuda militar de Estados Unidos. Y cuando fue la guerra contra Nicaragua para derrocar a los sandinistas, el ejército de Honduras tuvo un rol clave para apoyar a los contras. Ahora bien, también en Honduras la élite política está muy vinculada al ejército, la élite política oligárquica, los agricultores, los empresarios, y se organizan en dos partidos. Esta élite política está vinculada al ejército y el ejército pues políticamente la soporta. Cuando en el Partido Liberal aparece la nominación del presidente Zelaya, asume la presidencia, él empieza a tomar medidas que desagradan a toda la oligarquía, a la clase política y al ejército, y empiezan las resistencias y los conflictos entre el presidente Zelaya y el ejército. Pero el ejército en este momento está actuando por cuenta propia, pero en acuerdo con los grupos oligárquicos hondureños, ¿no? Teniendo en cuenta que los líderes del ejército y también de la Fuerza Aérea, tengo entendido, han estado en la Escuela de las Américas, la tan famosa. Los hondureños militares son expertos en dar golpes de Estado. Ahora bien, ellos no habían dado ningún golpe de Estado desde el año 1982, habían aceptado la llegada de los presidentes civiles, ya había una tradición larga de aceptar a gobiernos civiles y vincularse con presidentes civiles. pero nunca se habían enfrentado a un presidente civil que poco a poco se fuera cargando más a la izquierda, y es lo que a ellos no les está pareciendo. Pero efectivamente estos militares fueron entrenados y educados en las escuelas militares de Estados Unidos en la época de la Guerra Fría, con una doctrina muy, muy, muy de acción militar directa contra cualquier cosa que pareciera comunismo, socialismo, y en este momento pues es el bolivarianismo los que los tiene preocupados, ¿no? En la historia no se habla mucho del ejército de Honduras, sin embargo su paramilitarismo fue famosa en los años 80, ¿no? Hubo un periodo de la historia de Honduras donde el ejército cometió muchas acciones paramilitares ilegales, ahora nunca de las dimensiones del salvadoreño o del guatemalteco. El ejército guatemalteco es el campeón en violar derechos humanos en la región centroamericana. Le seguía el ejército salvadoreño y también la Guardia Nacional de Nicaragua de Anastasio Somoza. El ejército de Honduras no estaba tan identificado con esas prácticas, pero sí hubo un periodo en que realmente violó muchos derechos humanos entre el 80 y el 84-85. Raúl Benítez, le agradezco mucho su gentileza con Radio Nederland. En Panamá ha asumido la presidencia Ricardo Martinelli, el empresario ganador de las últimas elecciones, que sucederá al socialdemócrata Martín Torrijos. Con un tono pragmático, el nuevo mandatario llega al Palacio de las Garzas con una valija llena de promesas y cambios que espera llevar a la práctica, a pesar de la crisis económica que ya se empieza a sentir en el istmo. Ana Garina Rosales, en conversación con el analista político panameño José Eugenio Staute. De las promesas de su campaña, que son muchas, ¿cuáles a su criterio deberían ser las primeras en cumplirse? Él ha prometido cosas que va a poder cumplir de inmediato, pero que no cambian los problemas de fondo en el país. Por ejemplo, él ha prometido a las fuerzas policiales un aumento de $100 mensuales, 100 balboas en este caso, al igual que pagar a los ancianos mayores de 70 años que carezcan de jubilación un bono mensual de 100 balboas también, de $100. Esto él lo va a cumplir y lo va a cumplir de inmediato. Y son medidas que tienen un efecto publicitario muy grande, ¿verdad? Pero que no cambian la situación de los grandes problemas que tiene el país. Ha prometido la construcción de un metro que también no dudo yo que lo vaya a cumplir, pero que eso va a tardar entre 3 y 5 años. El problema del transporte, que ha colapsado también en la ciudad de Panamá, ¿qué va a pasar de aquí a 3 o 5 años cuando esté el metro? No ha dicho nada al respecto. No sabemos, por lo tanto, de todas las promesas que va a cumplir. ¿Y hasta qué punto la crisis económica podría complicar sus planes? Va a complicar sus planes. No es hasta finales de este primer semestre que empiezan a golpear la crisis económica de Panamá. Ya le digo, a comienzos del año, por ejemplo, el presupuesto del año 2009 se hizo considerando un crecimiento del 7%. En este momento, a mitad del Producto Interno Bruto, ahora mismo a mitad de año, ya se da por sentado que el crecimiento no será más allá del 2.5%. Por lo tanto, la recaudación fiscal, los ingresos del Estado van a caer estrepitosamente. ¿Cómo va a financiar sus promesas? ¿Cómo ve serán sus relaciones con los países de las diversas corrientes del continente? ¿Con cuáles lo ve más afín? ¿Si será más dado al diálogo o a la confrontación? Usted lo ha definido bastante bien. Este se trata de un gobierno pragmático. Ya le digo, hay que esperar a ver sus primeros pasos para poder hacer definición objetiva de su curso. Pero hay signos que empiezan a esclarecernos las cosas. En el día de su toma de posesión, él ha tenido el primer acto del día, ha sido un desayuno con el presidente Uribe y el presidente de México. Creo que la Calderón. Creo que esto es clarísimo. Pero su segundo desayuno ha sido con el vicepresidente de Cuba. Creo que nos está mandando un mensaje clarísimo. Y el otro día lo dijo, que él no se identificaba con los gobiernos que él denominaba de izquierdas o populistas, pero que su gobierno era un gobierno que iba a mantener unas relaciones en función de los negocios que necesitaba hacer el país. Más de 40 muertos se reportan en Argentina a raíz de la gripe A. Nuestra corresponsal Carolina Gil Posse, con el informe. La situación es seria, es delicada. Estamos de acuerdo a los criterios sanitarios y a los criterios epidemiológicos. Minutos después de asumir como nuevo ministro de Salud de Argentina, el médico sanitarista Juan Luis Mansur anunció una serie de medidas para frenar el número de contagios de gripe A. Argentina se convirtió en el tercer país del mundo con mayor número de fallecidos a causa del virus H1N1. Según el último parte difundido por la Organización Mundial de la Salud, el gobierno argentino reportó 1.587 enfermos y 26 muertos a causa de la gripe A. Sin embargo, durante una conferencia de prensa, Mansur informó que ya han muerto 44 personas. El lunes, un día después de las elecciones legislativas, Graciela Ocaña había presentado su renuncia al cargo de ministra de Salud. Según versiones periodísticas, Ocaña había aconsejado tomar medidas urgentes para frenar el contagio, pero algunos funcionarios se negaron a hacerlo en plena campaña electoral debido al efecto que podría causar en los electores. Varias de esas medidas fueron anunciadas ayer por su reemplazante. El gobierno argentino destinará 1.000 millones de pesos, $264 millones, para fortalecer la estructura sanitaria en todo el país. Todos los sectores vinculados con la salud, tanto públicos como privados, deberán actuar en conjunto para contener la epidemia. El Ministerio de Salud aconsejó la suspensión de las clases en todas las escuelas y universidades del país a partir del próximo lunes. De hecho, 18 de los 24 distritos ya habían decidido cerrar los colegios durante las próximas 2 semanas y adelantar el receso de invierno, que comenzaba dentro de 15 días. De esta manera, las instituciones educativas permanecerán cerradas durante 1 mes. El Ministerio de Educación montará guardias pedagógicas en las escuelas y entregará materiales didácticos para que los chicos trabajen en sus casas. También desde este jueves se otorgan licencias preventivas y obligatorias de 15 días de duración a mujeres embarazadas y pacientes inmunocomprometidos y oncológicos, tanto en el sector público como privado. Los distritos más afectados por el virus de la gripe A en Argentina son la ciudad y la provincia de Buenos Aires, en donde se registra la mayor cantidad de casos. Aunque algunas ciudades han decidido suspender los espectáculos y cerrar los lugares de concurrencia masiva por 3 días, el gobierno argentino aclaró que por ahora no tomará ninguna medida similar. En el día en que el laboratorio suizo Roche anunció que los países en vías de desarrollo podrán comprar el antiviral Tamiflu a un precio reducido, el gobierno argentino aseguró que cuenta con un stock de 2 millones de medicamentos para tratamientos contra el virus de la gripe A. En simultáneo, dirigentes de la oposición pidieron que el Congreso Nacional realice una sesión especial para declarar la emergencia sanitaria en todo el país. Desde Buenos Aires, Carolina Gil Posse, para Radio Nederland. Su opinión ayuda a nuestra programación. Escríbanos a Radio Nederland, Departamento Latinoamericano, apartado 222, código postal 1200JG, Hilversum, Holanda. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El matutino español El País publica en primera plana una fotografía de Baya Bakari, niña yemenita de 12 años, única sobreviviente de la catástrofe del pasado martes, con el Airbus de Yemeni Airlines que se estrelló en el Océano Índico. La joven, que apenas sabe nadar, se mantuvo en vida en el mar durante 12 horas, aferrada a un trozo de fuselaje. El Financial Times de Gran Bretaña escribe que las cifras de producción de las grandes economías muestran señales de recuperación, lo que podría significar que la recesión global ha pasado su peor momento. El International Herald Tribune informa que la Organización de Estados Americanos ha lanzado un ultimátum a Honduras. El depuesto presidente Manuel Zelaya tiene que ser restituido dentro de 3 días. De lo contrario, el país será expulsado de la organización. La Vanguardia de Barcelona señala que el actual presidente hondureño, Roberto Micheletti, rechazó de plano el ultimátum de la OEA para abandonar el cargo y restituir en el poder al derrocado Manuel Zelaya. Según el mandatario golpista, Zelaya es un delincuente vinculado con el narcotráfico, en el momento en que entre al país será detenido y encarcelado. El Berliner Zeitung escribe en su edición de Internet que Estados Unidos lanzó un amplio operativo en el sur de Afganistán contra los talibán. En la operación participan 4.000 soldados norteamericanos y 650 unidades afganas. Desde hace años la región es el baluarte de los talibán. El cotidiano suizo Neue Zürcher Zeitung revela que la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional acusa a Israel y a Hamas de haber cometido crímenes de guerra durante la ofensiva de Israel en Gaza hace 6 meses. La organización exige que los culpables sean juzgados. El vespertino holandés NRC Handelsblad informa que el Parlamento holandés opina que el príncipe Guillermo Alejandro debería abandonar su función de comisario del Banco Central de Holanda. La segunda cámara pretende investigar el papel del banco en la crisis crediticia. Otro diario holandés, De Pers, publica que a principios de los años 50, las autoridades holandesas estaban al tanto del paradero en Argentina del holandés Jan Olij, ex miembro de la SS. Sin embargo, el gobierno holandés solo presentó en 1988 una petición de extradición. Y así concluye la matinal de este jueves 2 de julio a través de Radio Nederland. Patricia Karpovich y Raquel Bruno les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días.